Daniel Jorjuría, secretario gremial de la nueva conducción de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, estamos a full trabajando ya con todo el bloque organizativo gremial en esta etapa para poner nuestra organización y nuestro sector como motor de las decisiones políticas de la conducción de la central. En una etapa nueva, en una etapa de absoluta autonomía, y tratando de fortalecer la central y marcando la integralidad de la clase trabajadora y su problemática, tanto sindical, social, territorial, medioambiental, tratando de desarrollar estos bloques en cada una de las provincias. La central no puede estar en la capital federal, sino que tiene que estar al lado de cada trabajador donde está su lucha, donde está su pelea. Con expectativas de seguir profundizando la lucha por la libertad y la democracia sindical como una nueva forma de sindicalismo y democratizar al movimiento obrero, priorizando la organización de los sectores privados, por supuesto sin perder la integralidad de la clase, tanto del sector privado como estatal, del ocupado como el desocupado, del joven o el jubilado, es decir, como parte de nuestra concepción del interés común de toda la clase, y terminar con muchas contradicciones que existen en el movimiento obrero y en las definiciones políticas a los trabajadores, donde por un lado el gobierno nos habla del trabajo no registrado en el campo, de la gran extensión de trabajadores no registrados, y por otro lado critica a UATRE, que es al gremio que sostiene y no tiene voluntad política del reconocimiento de las organizaciones sindicales como ajeros de Mendoza, tareferos de Misiones o trabajadores rurales de la provincia de Buenos Aires, o donde hay un proyecto político que tiene consenso para resolver el tema del campo y sin embargo no hay voluntad política de tratarlos. En fin, de entrar a fondo y en serio a toda la precarización, la inestabilidad e inseguridad que tienen los trabajadores desde nuestra Secretaría Gremial. Muchas gracias.